Radio. Treinta y cinco minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con protagonistas de la actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a informarles de un lado de formación que llega a través del CADE, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, y también a través de este centro vamos a informarles sobre la ley que recientemente entraba ya en vigor, una vez que era publicada por el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, 10 de septiembre. Estamos hablando de la ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Así que, unas modificaciones que incluyen novedades de interés para los autónomos, por ejemplo, y que nosotros vamos a repasar enseguida, como decimos, gracias a Javier Vidal, uno de los integrantes de los técnicos del CADE de Ubrique, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues empezamos también. Esta semana es inicio de curso escolar, inicio también de ejercicio, nuevo ejercicio, podemos decir, en el ámbito de las distintas administraciones. Y, por ejemplo, bueno, pues podemos hablar en este arranque de ejercicio de esa ley. Vamos a explicar, si te parece, enseguida nos vas a comentar, ¿verdad?, las principales novedades que supone, sobre todo para el trabajador autónomo. Sí, sí. Si quieres comentamos, como vea, o comentamos primero las formaciones y después la ley, o... Sí, sí, vamos a quedarnos, es solo un anticipo de tal forma para aquellas personas que puedan estar interesadas, permanezcan atentos, porque enseguida vamos a ir en detalle, ya decimos, con esta modificación, con esta nueva ley. Pero antes, como decías, nos quedamos con formación, en concreto con el curso que habéis organizado para este mes de septiembre desde el CADE, y que gira en torno a la gestión del marketing. Exactamente. Nosotros, como todos los meses, estamos llevando a cabo un programa formativo con aspectos básicos en gestión empresarial. Y entonces, en este mes, en el mes de septiembre, hemos dejado que pase la feria, va a coincidir todavía con sabor a feria que tenemos muy reciente, y ahora las últimas cierras de la feria de la comarca, ahora tenemos también la de Villamartín, la de Borno también ha sido coincidiendo con la de Ubrique, después la última de la de Arco, pero vamos, entre feria y feria, pues tenemos el día 23 de septiembre, tenemos un curso de gestión del marketing en la PYME, en el que vamos a abordar, pues efectivamente, como todos sabemos, pues todos ahí tenemos en nuestro comercio, en nuestra fábrica, se hace un buen producto, se vende un buen servicio, sin embargo hay que saber cómo venderlo, ¿no? Entonces el marketing pues abarca todo el arte de vender, de trasladar, de cómo se hace un buen producto y trasladarlo realmente y que se realice efectivamente la venta. Pues y eso es lo que vamos a hacer el miércoles 23 de septiembre de 10 a 2 aquí en el CADE de Ubrique. Para las personas que quieran participar, lo solemos comentar, ¿no? Porque se trata de cursos, en muchos meses un par de ellos que se organiza desde el CADE. Lo importante, si es posible, llamar, inscribirse, sobre todo para que tengáis una idea del número de participantes y que además no se desborde la cosa y entre dentro de esas plazas previstas, ¿no? Sí, generalmente no hay problema porque hasta unas 12 o 14 plazas tenemos y lo que suelen venir sería un 7, 8, 9, pero, o sea, que no suele haber problema, pero en cualquier caso, como bien dice, pues agradecemos que nos llamen al 856-58804 o nos manden un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es mostrando su interés. Entonces, inmediatamente, pues no va a haber problema ninguno. En último extremo, si no le da tiempo, pues se pueden presentar ese mismo día, que siempre buscaremos un hueco vamos, si nos presentan 10 de pronto, pues, pero vamos, que en principio yo no creo que haya problema para que el mismo día, el miércoles 23 de septiembre, pues si no le ha dado tiempo, si no nos ha podido avisar con tiempo, pues no creo que haya problema porque se pueda incorporar al curso. Sobre el tema en concreto de este mes, como decías, ¿no? El marketing, la gestión del marketing en la PYME, la verdad es que el marketing parece una palabra muy ambiciosa, que tiene que, bueno, parece que tiene que reflejarse en grandes estrategias y demás, pero como comentaba, ¿no? Cualquier comercio, ¿no? Cualquier negocio, en definitiva, tiene que poner en marcha sus propias estrategias de marketing, aunque sean muy modestas, pequeños detalles, pequeñas acciones, pero en definitiva, todo lo que está de cara al público para venderse, hay que saber venderlo, ¿eh? Claro, es que no teníamos la idea de que eso solamente se aplica pues grandes empresas como Coca-Cola o como, pero el más pequeño comercio, una empresa de servicio mismo, tiene que saber vender su producto, vender efectivamente su producto. Y eso es a través de una serie de estrategias que ahora un poco pues a todos nos sonarán un poco porque todos somos consumidores, somos también consumidores y lo estamos viendo diariamente, pero que evidentemente hay que estudiarlo, y sobre todo si uno se va a dedicar profesionalmente va a llevar una empresa y quiere vender un producto, tiene que conocer eso al dedillo y que no le coja descolocado. Todos somos consumidores y todos hemos caído en el, nos han colado de pronto cualquier producto y nos hemos plantado en nuestra casa con una cosa que hemos comprado y digo, bueno, ¿y cómo he llegado yo a comprar esto si a mí no me...? Y bueno, pues al final te la han colado, ¿no? O sea, han logrado vender efectivamente el producto y en definitiva todo eso es lo que se estudia en el marketing desde un punto de vista pues lo más científico posible para lograr efectivamente la venta, que es lo que se pretende con todas las estrategias que existen en torno al marketing. Y en este caso concreto, siempre lo comentamos, ¿no? Se trata de cursos de poca duración, de unas horas durante esa mañana, pero que sí que intentan, de un lado, bueno, comentar a nivel teórico, evidentemente, el tema, pero también aplicarlo a nivel práctico, ¿no? Sí, vamos, porque estos cursos van destinados sobre todo a emprendedores, a gente. Esta mañana, por ejemplo, yo he atendido a dos personas que decían, yo no tengo ni idea. Entonces, cuando la gente dice que no tiene ni idea, pues probablemente que no tenga, realmente no sepan ni lo más básico. No sepan lo más básico de, bueno, de la alta de autónomo, de las obligaciones fiscales. Entonces, en esos cursos va destinado precisamente a esa gente que en principio tiene una idea de empresa, la tenga muy madura o la tenga poco madura, pero en definitiva, pues se plantea en un futuro no muy lejano, pues montar una empresa y es necesario que sepa estos conceptos básicos como fiscalidad, como le afecta a la seguridad social, como esto tan importante, tan básico como el marketing, que todos nos creemos que para vender lo único que hay que hacer pues poner barato y ya está, bueno, bonito y barato. Pero no, es que son muchas técnicas las que existen para lograr la venta y, en definitiva, o las obligaciones en torno a la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de protección de datos tan importante y a la que se le está dando tanta importancia ahora, es importante que todos esos emprendedores pues conozcan esas obligaciones y todo lo que le va a afectar a su negocio. Entonces, como bien comenta, pues estos cursos son de 4 horas, son muy básicos, pero que evidentemente para esa gente a la que va destinado es muy básico, pero también imprescindible. Y como siempre comentamos, por supuesto, abierto a que nosotros, ya que damos el curso, ya que se ofrece el curso en administración pública, pues invitado a todo el mundo, evidentemente estudiantes ahora que todavía no se han incorporado a la universidad, o gente que esté desempleada y se quiera enriquecer su currículum, por supuesto está invitado a estos cursos. Bueno, pues ya decimos, eso será el día 23. Además, bueno, pueden participar en él desde personas que tengan un pequeño comercio, hasta incluso empresas del sector marroquinero, ¿no? Desde hace años, me acuerdo de un estudio que se hizo del sector, y se hablaba de que las principales deficiencias giraban en torno al diseño propio y al marketing. Eran los dos aspectos que más se tenían que trabajar en el diseño. La verdad es que se han dado grandísimos pasos, aunque se sigue dependiendo de lo que son las grandes firmas, ¿no? De los diseños de las propias grandes empresas, de las grandes marcas. Y bueno, el tema del marketing igualmente, ¿no? Para marcas propias, no tener que depender de marcas que vengan de fuera, ¿no? Claro, es lo que estábamos comentando antes. O sea, aquí, con toda la buena fe y la profesionalidad y el arte que existe en Ubrique desde tiempos ancestrales, se hace un buen producto. Eso no cabe duda de que se hace un buen producto en Ubrique. Pero evidentemente no solo el market, para vender el producto no solo hay que hacer un buen producto, probablemente haya muchos buenos productos que no llegan al final al mercado, no se venden porque no se ha sabido llevar una estrategia adecuada en torno al producto, en torno a la distribución, en torno al precio, en torno a la localización. En definitiva, hay que estudiar todo el proceso para lograr qué es lo que lo queremos lograr, porque al final la persona pues compre el producto, que evidentemente la calidad es indiscutible, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar el objetivo, el público objetivo al que vamos destinados, en definitiva, y mirarlo, y en definitiva, con lo que queremos con el curso es ayudar a pensar y a reflexionar sobre determinados aspectos que son fundamentales y que a lo mejor se nos están pasando. En definitiva. Así que curso interesante para emprendedores que tengan una idea de negocio, pero también para todos aquellos que cuenten con un comercio, una pequeña empresa, y esta es una faceta en la que, por ejemplo, se puede mejorar. El marketing, el protagonista del próximo curso, día 23, de 10 a 2 del mediodía, en la sede del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Pues si quieres, sí, Juan, sí. Carlos, por recordar simplemente también decir que en los cursos estos se están dando en todos los CADE de Andalucía. Sí, sí. Y por ejemplo aquí en la sierra, pues se va a hacer en el Bosque el 17 de septiembre, es decir, mañana, en Grazalema, perdón, se va a hacer coaching para emprendedores. En Olvera el 18 se va a hacer facturación básica. En Prado del Rey se va a explicar cómo se hace un plan de empresa. En Setenil, el día 29, inglés básico para el turismo, que aquí lo estamos dando en Ubrique, ampliado un poco para todas, porque aquí Ubrique no es tan específico para el turismo, sino lo englobamos todo el marketing, el inglés empresarial, perdón. Y el 30 de septiembre en Villamartín se va a hablar del marketing 2.0, otro aspecto del marketing que ya un poco centrado en las nuevas tecnologías, vamos, ya decimos nuevas tecnologías, que ya podemos decir prácticamente viejas tecnologías, porque nuevas tecnologías lo estamos diciendo desde hace 30 años, pero que ya prácticamente están implantadas. Bueno, pues se va a hablar del marketing 2.0 en Villamartín el 30 de septiembre. Y por supuesto, todos los ubriqueños están invitados a cualquiera de los cursos que se imparten en la sierra o en cualquier CADE de Andalucía. Así que otra serie de aspectos básicos que, de todas formas, ¿no?, al cabo del año también se van abordando aquí en Ubrique, pero que viene bien o es de interés en estos días, coaching, por ejemplo, para emprendedores, facturación, plan de empresa, inglés básico para turismo o marketing 2.0, así que diferentes temáticas que se abordan todas en torno a la gestión básica de las empresas. Bueno, pues es la oferta formativa del CADE, no solo en Ubrique, sino en la Sierra de Cádiz. Decíamos que aparte de lo que es la formación, evidentemente, desde el CADE, lo comentamos muchas veces, se asesora, se informa, y en ese sentido, bueno, pues nos vamos a referir en los próximos minutos a una ley que ha entrado en vigor, pues el pasado jueves, el 10 de septiembre, decíamos, ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Así que sobre todo en ese sentido, en relación a lo que son los trabajadores autónomos, una ley que bueno, pues introduce novedades a destacar, ¿verdad, Javier? Pues sí, era una ley bastante esperada en el sentido de que se llevaba anunciando en distintos medios de comunicación determinadas medidas que se iban a poner en marcha, y nosotros, pues, a nuestros usuarios, pues, íbamos, pues, mira, todavía se ha comentado, se ha escuchado, la gente escuchaba campana, pero tampoco se llegaba a ninguna. Y efectivamente, tal como tú has comentado, el 10 de septiembre se publicó la ley 31/2015, que aúna todas esas medidas que estábamos todos esperando en torno al trabajador autónomo y también para la economía social. Entonces, por comentar, por ejemplo, así un poco por encima, una cosa muy importante que es que se amplía la tarifa plana del RETA, en el sentido de que ahora las víctimas de terrorismo y violencia de género, pues se amplía a 12 meses más la bonificación. Se cabe la posibilidad, por ejemplo, de que antes los menores de 30 años podían capitalizar el 100% de la prestación por desempleo. Es decir, si tú estás cobrando el paro y quieres montar un negocio, y si te das de alta, pues para no perder el paro, pues solicita que te adelanten el 100% de la prestación que te corresponde. Antes solamente lo podían reclamar los menores de 30 años el 100%. Ahora, y los mayores de 30 años, solo el 60%. Ahora, con esta ley, los mayores de 30 años también pueden capitalizar el 100% de la prestación por desempleo. Es decir, si quiero hacer una inversión importante, me hace falta que me den todo el paro que me tienen que dar de aquí a 2 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se lo adelanta el Ministerio. Después, otra cosa importante es que los menores de 30 años podían, que tuvieran derecho a paro, a cobrar una prestación por desempleo, podían darse de alta y seguir cobrando el paro durante 9 meses. ¿Qué pasa? Pues que ahora también los mayores de 30 años pueden darse de alta como autónomo y no perder su paro. Siguen cobrando el paro durante esos 9 meses. Eso es una medida que consideramos muy importante, porque a lo mejor muchas actividades de las que se están iniciando ahora no requieren una inversión importante, no requieren prácticamente ninguna inversión, porque es una actividad a lo mejor de servicio, como puede ser un arquitecto, y no requiere tanta inversión y no necesita que se le dé de pronto 4.000 euros. Pero, sin embargo, le viene muy bien no perder el paro, no perder su derecho a paro. Entonces, ahora no solo lo pueden solicitar y compatibilizar los menores de 30 años, sino también los mayores de 30 años. Así que cualquier persona, ¿no?, que, por ejemplo, esté cobrando el paro, pero quiera, tenga una idea de negocio, quiera ponerla en marcha, pues sabe que puede compatibilizarlo, seguiría cobrando el paro y iniciar esa actividad al menos durante 9 meses, ¿no? Durante 9 meses. Otra cosa importante es que, por ejemplo, antes tú tenías derecho a paro. Tú imagínate, terminas una empresa, tienes derecho a paro, no pides la capitalización del paro, te das de alta como autónomo, podrías estar hasta antes 24 meses dado de alta como autónomo. Si al final decide que tu actividad no te va bien, por lo que sea, o decide cerrar, podías recuperar el paro que te debían, ¿vale? O sea, estamos hablando de 2 años dado de alta como autónomo y recupera, al cabo de 2 años, recupera tu paro. Ahora no son 24 meses, ahora son 60 meses, es decir, estamos hablando de 5 años, o sea, tú puedes darte de alta como autónomo, estar dado de alta, ver cómo te va la actividad, al final si decides, bueno, pues he decidido cerrarla, voy a recuperar mi paro. Bueno, pues hasta 5 años puedes estar de alta, que no pierdes tú el paro que había previamente cotizado. Además, es lo lógico, como debería ser. Claro, así explicado, pues queda un poco raro, pero evidentemente el que le afecta lo está entendiendo perfecto. Si nos estás escuchando en su casa, a la persona que le afecta, pues lo está entendiendo perfectamente, porque, pues claro, pasa como con todos los temas de legislación, pues el que le afecta es el que lo entiende mejor, porque es más fácil de explicar, de entender desde la experiencia que explicarlo. Otra cosa muy importante, es que antes, cuando tú te dabas de alta como autónomo, tenías derecho a la bonificación de la que hemos hablado tantas veces, la bonificación de los 6 meses pagando 50 y tantos euros, otros 6 meses durante 18 meses, una bonificación durante 18 meses. Bueno, pues antes, si ese autónomo contrataba a una persona, perdía esa bonificación. Ahora, con esta nueva ley, si ese autónomo contrata, no pierde la bonificación, con lo cual también una modificación súper importante que lo estábamos esperando como agua de mayo, porque además había anunciado hace tiempo en los medios de comunicación que tenía intención el gobierno de cambiar eso. Bueno, pues ya puede ser autónomo, contratar a otra persona y seguir cobrando, o seguir, perdón, pagando lo que sería la tarifa plana, ¿no? Exactamente, la tarifa plana de los 50 euros durante 6 meses, 6 meses durante 6 meses 125 y 6 meses 180, redondeando, por supuesto, estamos hablando de números redondos. Otra cosa que también es importante es que también los trabajadores autónomos económicamente dependientes, eso que llamamos los trades, los falsos autónomos, es decir, yo soy autónomo porque en realidad estoy trabajando en una empresa, el 75% de mi tiempo lo dedico a trabajar en la misma empresa. Esos falsos autónomos, esos trades, que no es falso autónomo, no es en sentido despectivo, por supuesto, pues esos falsos autónomos pueden contratar también a un trabajador. O sea que es también importante. Después, los autónomos colaboradores, es decir, si yo, una cosa que también se da, es muy frecuente también en aquí en Ubrique, nos hemos encontrado muchas veces, que es lo típico, un hombre se quiere trabajar, pero que también quiere trabajar la mujer y se quiere dar de alta. Eso sería autónomo colaborador. Bueno, pues ese autónomo colaborador antes no tenía la bonificación, y ahora tiene una bonificación durante 24 meses del 50%, del 50% durante los 18 primeros meses y del 25% durante los 6 meses siguientes. Uh-huh. Ya que estamos hablando de 24 meses con una bonificación ese autónomo colaborador. Una medida totalmente también importantísima. Y después, el tema de economía social, pues para los mayores de 30 años hay una bonificación de 800 euros al año durante una bonificación en la seguridad social de 800 euros al año durante 3 años. Y para los menores de 30 años, pues la bonificación se amplía a 1.650 euros. Así que, en definitiva, pues estamos hablando de medidas interesantes, muy importantes, por supuesto, que vienen a incentivar y vienen a fomentar de alguna forma el trabajo autónomo y la economía social. Como siempre hemos comentado, en otro queda pendiente reducir la cuota definitivamente, reducir la cuota de autónomos, que bueno, pues ahora lo vemos como en redes sociales, medios de comunicación, se está comparando la cuota de autónomo de España, de los españoles, con la cuota de autónomo de otros países como cercanos, de europeos, como Francia, como Inglaterra, donde es menor. En definitiva, yo creo que esa es la asignatura que queda pendiente ahí, pero en definitiva estas medidas que estamos comentando ahora, pues son desde luego un incentivo importantísimo y fundamental para fomentar la creación de trabajadores autónomos. Además también se da algún pasito al menos en lo que supone los derechos sociales que tienen el resto de trabajadores en el caso también de los autónomos. Por ejemplo, en el caso de maternidad o paternidad o de cuidado de menores de hasta 7 años, bueno, pues se permite, ¿no? Que creo que con esta nueva ley se permite que contraten a un autónomo que les sustituya para que puedan cuidar, ¿no?, a esos menores, y se les bonifica al 100% de su cuota de autónomos. Así que ya decimos, bueno, es un pasito más en esa reivindicación sobre todo de los autónomos de poder disfrutar también, ¿no?, de esos derechos laborales que tienen el resto de trabajadores, ¿no? Sí, vamos, siempre lo hemos comentado, los hermanos pobres del mercado laboral siempre son los trabajadores autónomos. Pero poquito a poco, a través de la movilización social, a través de las asociaciones de trabajadores autónomos, a través, bueno, de la concienciación que vamos tomando todo, y aparte de la concienciación de la importancia que tiene el trabajador autónomo en cualquier, en la vida económica de cualquier sociedad, en la medida en que son fundamentales para el crecimiento económico de una sociedad, pues poquito a poco pues se le va mimando más al autónomo, y desde luego una reivindicación fundamental y bienvenida, en, por supuesto, porque por la importancia que estamos hablando, por la importancia que tiene en cualquier sociedad pues el crecimiento y la proliferación de trabajadoras de iniciativas empresariales. Además, por el número, ¿no? Importancia del número de trabajadores autónomos en nuestro país, y qué decir, ¿no? En el caso de Ubrique, además una figura, ¿no?, laboral pues muy importante. Sobre lo que son estas medidas que incluye la ley, recordamos, ley que entraba en vigor el pasado jueves 10 de septiembre, ¿esto se aplica a nuevos autónomos o no? O la situación de personas que, en definitiva, se vean reflejadas aquí, da igual que sean nuevos autónomos o que lo sean desde hace un tiempo. Mira, bueno, perdona, la ley entra en vigor en su disposición adicional última, segunda, no me acuerdo. La ley entra en vigor a los 30 días siguientes a su publicación, entonces entendemos que entraría a partir del 10 de octubre. Y respecto a lo que comenta, vamos, evidentemente sería para todos los autónomos, si un autónomo está cobrando la bonificación ahora y le queda todavía tiempo de bonificación, si a partir del 10 de octubre contrata a trabajadores, por ejemplo, esa medida tan fundamental, pues no pierde la bonificación. Entiendo yo, en mi humilde opinión, evidentemente saldrá con más adelanto la interpretación de la ley, como la va interpretando el ministerio, pero vamos, entiendo, y por lo que es la lectura de la ley, yo, vamos, casi seguro, ¿no? Evidentemente todas estas medidas se las aplican a todos los autónomos, independientemente de si han sido anteriores o posteriores a la ley. De todas formas, imagino que, como suele ocurrir, ¿no?, con el caso de las novedades normativas, ya será objeto de estudio de las gestorías, ¿no?, que hay buenas y muy importantes en Ubrique, por ejemplo. Por supuesto, claro. Y entonces, bueno, pues para las personas que nos estén escuchando, pues con su asesor en este sentido, o incluso, ¿no?, si quieren información, pueden pasarse por allí por el CADE, digo, para que sepan en qué forma les puede beneficiar lo que son estas nuevas medidas, ¿no? Sí, vamos, evidentemente nosotros a todos los usuarios que han estado por aquí, pues lo estamos informando, y también algunos que tenían pendientes, que nos habían comentado, por ejemplo, la medida esta de que un autónomo puede contratar trabajadores por cuenta ajena y no perder la bonificación, pues aquí hemos tratado con varios autónomos que tenían intención de contratar, pero claro, le daba miedo y hacían las cuentas y no le salían, entonces no querían contratar. Entonces todos esos autónomos estamos informándolos, y por supuesto, como comenta, pues cualquier persona que se pase por aquí, que lo consulte con su gestoría, o que se pase por aquí como lo vea. Pues ya lo saben, hay una serie de iniciativas que, por tanto, esa precisión muy importante que hacías anteriormente, aunque la publicación fue este 10 de septiembre, pasado jueves, entraría en vigor a partir del 10 de octubre, por tanto, 30 días después de su publicación en el BOE. Y bueno, a partir de entonces entra en vigor, como decimos, esta serie de novedades que son importantes en materia de bonificaciones, tema de tarifa plana, economía social, etcétera. Así que todos los que sean autónomos o los que estén pendientes de iniciar un negocio y quieran, bueno, pues darse de alta como tal, de interés que se pongan al día y que consulten con los expertos sobre este tema. Pues Javier, no sé si hay algo más que apuntar en este sentido. Nada, que disfruten, que hayáis disfrutado la feria, los que nos están escuchando, y los que todavía quedan algunas ferias por la sierra, que está, pues nada, que ya todavía tenemos, hasta que no terminemos las ferias de la sierra, pues no nos quedaremos tranquilitos y empezaremos a llevar una vida normal, pero en principio, pues nada, pues desearle buenas ferias a los que vayan a vivir, a los que se vayan a desplazar, y nada, buenas tardes a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre y estaremos atentos de todas formas el CADE que bueno, pues sigue desarrollando iniciativas en toda la comarca de la sierra y también, por ejemplo, en el caso de Dubrique. Recordamos, Javier, si te parece, eso sí, antes de finalizar el curso con el que comenzamos esta entrevista, gestión del marketing en la PYME, recuerden, el día 23, o sea, la próxima semana, el 23 de septiembre, ese curso de gestión del marketing en la PYME en el CADE de Ubrique. Y además hay otra serie de cursos en distintos puntos de la comarca, así que, bueno, pues formación también la que se impulsa desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, como es habitual, cada mes. Javier, si te parece, hablaremos ya dentro de un par de semanas, me imagino, para anticipar lo que serán los cursos de octubre. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.